primer acuerdo se rompió. La primera sesión nos dicen que ya tenían decidido abogado y contador. Nosotros llevamos una propuesta, tanto de contador como de abogada, y no solo no fue aceptada, sino que se nos dijo abiertamente que ahí iba a valer la voluntad de la mayoría. ¿Qué son ellos dos? Que son, claro, estamos trabajando con Francisco Gramajo y con Salomé Mesía. Y lo digo sin ningún despecho, digo, no es que vengo a hacer, porque aparte no era la idea, pero sí me parece importante informar, ya que podemos hacerlo, que la voluntad fue directa y abiertamente así. Y yo consulté si esa era la manera en que íbamos a trabajar. Sí. Porque una cosa es, bueno, mirá, en este caso no nos queda otra por estos argumentos. Los argumentos no estaban. Lo que expliqué es que la abogada que propusieron, que era, vamos a decirlo, la doctora Battaglini. ¿No fue la abogada asesora no, primero, de...? En la primera sesión fue la doctora Battaglini, a quien propusieron, y es la actual compañera del secretario de gobierno. No, pero digo, y... además, ¿no fue asesora del Tribunal de Cuentas en un momento? Sí, eso no debería... Podría influir también, fue asesora del Tribunal de Cuentas. No fue funcionaria, que es lo que dice la ordenanza, pero sí... Es compañera de quien fue Tribuno de Cuentas durante esos 4 años, que es Santiago Arena. Por lo cual, nos parecía que para darle transparencia, sacar toda suspicacia, no valía la pena. Y propusimos un abogado que no es parte de ninguno de esos espacios de gobierno, ni ninguno de esos partidos. Bueno, en fin, para la segunda sesión, obviamente esa sesión dije que no estábamos dispuestos a aprobarlo, se dejó para la próxima, y en la próxima reflexionaron y trajeron otra propuesta, que es la actual abogada, que fue puesta por resolución, pero una resolución que no se votó. Y eso se lo dije también al presidente, que tenía firmada sobre la mesa una resolución del Consejo Deliberante que ponía como abogada a la actual doctora, pero que no había sido aprobado en ningún momento, ni siquiera propuesto al Consejo Deliberante. Bueno, todas cosas que van pasando en el trajín de irregularidades, de maneras autoritarias, y de maneras que no, la verdad, no aportan en lo más mínimo ni a la transparencia, ni a un funcionamiento democrático, ni mucho menos a resolver los problemas de la gente, que en definitiva es lo único que nos importa, o lo que más importa. Bueno, discutimos sobre esto, incluso yo después de un rato y cuando profundizamos en esa situación y en la voluntad de ellos de gobernar de esta manera, les puse sobre la mesa que realmente este consejo no estábamos en 9 meses de gobierno. No habíamos tenido una acción que cambie la vida de la gente, que modifique las condiciones de la inercia de lo que venimos viviendo en los últimos 8 años y que tenga una política transformadora. No ha habido una. Y las que hemos propuesto han quedado en comisión. Y esto lo tengo que volver a decir. El lunes pasado, el anterior, volvimos a trabajar en comisión después de varias sesiones donde trabajábamos con Daniel Biagetti, con Federico Pelliza, con productores, con 3 modificaciones hicimos a la ordenanza. Es decir, un trabajo muy intenso, para que, con observaciones, el lunes se volvió a leer completa la ordenanza reformada y se nos dijo, bueno, llévenla. Llévenla el jueves, si quieren. Ah, bueno, pero ¿está la voluntad de aprobarla? Vos llévala el jueves. Ajá. Y, bueno, finalmente me confesaron que la voluntad no era aprobar la ordenanza. Una ordenanza que no tiene presupuesto municipal. Fue el primer argumento que me dieron. Que implica que no se puede usar el agua de red para la agricultura familiar. No se puede usar. Es decir, tiene otras tecnologías puestas a disposición. No hay argumento. Los argumentos que se nos dieron tenían que ver con esas cosas. Bueno, la verdad es que ya claramente hay una voluntad política. Después podemos compartir, si te parece, un pequeño audio donde la concejal Bandini lo dice en la sesión, la última. Eso no salió porque se pasó. Sí. Pero me parece importante que se escuche en la... Hora, 1:07:30 del audio de la última sesión. Puede ser un poco más específico, por favor. Ahora te lo paso. Dale, dale. Donde mejor. Dice que, bueno, que sobre el tema de las ferias francas, que, bueno, sobre la voluntad política, cada espacio tiene su voluntad política y cada uno tiene su proyecto. En nuestro proyecto esto no entra. Ajá. Así que está, dejen de mentirnos, dejen de hacernos perder tiempo llevando al referente del INTI, llevando productores, para decirme que Fabricio Díaz ya había decidido no aprobar esto. Esto me lo dijeron en la cara. ¿Qué quieren que haga yo? ¿Que no diga, que no cuente estas cosas? ¿Que no se sepa? ¿Que no le diga a toda la gente que estuvo acompañándonos, apoyando el proyecto, aportando ideas? ¿Que no les diga, miren, lo que me acaban de decir es que el intendente había decidido ya hace mucho tiempo, cuando el propio Daniel Biagetti le presentó el proyecto, que eso no se iba a aprobar. Le pregunté por qué nos hicieron traer a toda esta gente. No, vos lo quisiste traer, me dijeron. Sí, están jugando al desgaste, digo. No, es esa. Como, bueno, a ver, sí, querés traerlo, tráelo, pero si la voluntad política... Digo, y se vio claramente en alguna otra resolución donde ya tenían la negativa por escrito, o sea que ya está, ya tienen la voluntad. Bueno, a ver, había un proceso de la duda razonable, porque, a ver, acá nos han manifestado otra cosa. Eso es. En esta radio, por lo menos, de todo el arco político, todos se manifestaron... proclives a aceptar proyectos que tengan que ver con la economía social y popular, y sí, excepto que no los entrevistamos Iván Onto y Salomé Mesía, todo el resto de los concejales, incluido Fumiato, que evidentemente está incluyendo proyectos en ese sentido. A mí me convencieron últimamente, me terminaron convenciendo. Todo el resto, incluso otros funcionarios que no son concejales también, o sea, todo el arco político. No, no, pero hemos hablado con el intendente también acá, manifestando, por lo menos acá, manifestando sí, su voluntad política. Pero después queda claro, en las acciones vamos para otro lado. Hay que aclarar que más allá de te guste, digo, sea tu idea, que es lo que yo les exponía, no es que estoy pidiendo que sea... que compartan la idea. Primero, el diagnóstico compartimos, que es que la actividad del turismo por un tiempo no va a tener influencia y que se han caído un montón de otras actividades y que tenemos que reactivar otras que generen también recaudación del municipio. Uh-huh. La producción de alimentos es el gran negocio en el mundo, fuera de los ilegales. Lo que más genera economía es la producción de alimentos, no es una fantasía. No estamos diciendo, che, hagamos pirulines, que a lo mejor si armamos... No, no, esto se vende porque es lo que se consume inevitablemente. Entonces, y tenemos capacidad ociosa instalada, se puede reactivar. Bueno, no te gusta, negociemos. Digo, claro, aceptá una propuesta de una parte de la población. Un 17% votó este proyecto político. Yo no estoy trayendo proyectos que se me ocurrieron a mí. Están en la plataforma... y la gente los votó. Fue un plebiscito donde plebiscitó que el 17% dijo, este proyecto nos gusta. Sí. Entonces, ¿por qué no lo llevamos adelante? ¿Por qué no, aunque no lo comprendas del todo, aunque no sea parte de tu proyecto político, te abras a que otro proyecto político también tenga incidencia? Bueno, está muy difícil la situación. Finalmente propusieron a la actual abogada, un contador de Cosquín. Que ¿a va la estar... abogada del consejo sí, para la parte? ¿No, no hay ahí tampoco un ruido? Sí, para mí sí. Nosotros propusimos al doctor Lisandro Lícari con un amplísimo antecedente, pero además no pertenece a ninguna de las fuerzas políticas que fueron gobierno, lo cual ayudaría muchísimo. Bueno, se me dijo que el propio Carlos Caserio le había bajado el dedo. A Lícari. Porque era enemigo del Partido Justicialista. Ay. Ahora, una cosa, ¿no? A ver, frente a todas estas declaraciones... Porque después también, además de las cosas que nos dicen en cuanto a la economía popular y la sociedad y el diagnóstico que compartimos y bla, bla, bla sobre las cosas, otra cosa que venimos escuchando mucho y que remarcamos tiene que ver con lo que ellos consideran política, comillas, muchas comillas, ¿no? Es decir, no hagamos política. Estos son decisiones políticas, gente, y política partidaria de esa que ellos reniegan que hacen, esto es política partidaria. Pero una cosa es... mira, no están las condiciones, a ver, modifiquemos, trabajemos, discutamos, no es mi visión y entonces te voy a poner los palos en la rueda hasta que vos me demuestres que esto es viable o que representa un sector de la sociedad y es necesario y bla, bla, bla. Ahora, no poner, o sea, decidir porque un referente del partido te baja el dedo, eso es política partidaria. No aprobar un proyecto porque viene de un sector que vos estás resentido y que no querés darle ningún tipo de participación, eso es decisión de política partidaria. Entonces después, entre otras cosas, no vengan a mentirnos, a decir que no hacen política partidaria y que desprecian eso, que eso queda solamente para las elecciones, porque estas son decisiones políticas. Sí, estás politizando la política, ay, lo cual basta, me preocupa me mucho. Me politicé. Pero o sea, lo que quiero decir es, bueno, finalmente se aprobó en disidencia, es decir... quedó en el acta que nosotros no estábamos de acuerdo con la designación de ambos. El contador también ha participado del partido, es parte del Partido Justicialista de Cosquín, ha participado en los gobiernos justicialistas de Cosquín, así que también nos parecía que, bueno, no le ayudaban la transparencia a una comisión investigadora. Así que votamos en disidencia, vamos a seguir solo por la que tenemos una voluntad de encontrar la verdad. Sí. De todos modos, lo más importante para la gente no es esto. No. Lo más importante es que avancemos en proyectos que transformen la vida de la gente, en las pequeñas unidades de producción alimenticia, es decir, la gente que cocina en su vivienda, que pueda tener facilitación en los en las ordenanzas, que podamos facilitarle la posibilidad de producir, sí, que podamos avanzar en un proyecto que redirige las condiciones, el ecosistema político para que la agricultura familiar, la producción, la agricultura urbana y periurbana, la producción de animales también pueda desarrollarse de manera ordenada en Capilla del Monte, que podamos tener autoabastecimiento, que podamos tener un consorcio para la producción, para la gestión de la producción, consorcios que en los lugares que funciona, les juro, es extraordinaria la capacidad de organizar, sí, a los productores y a la comercialización. Bueno, tenemos muchos desafíos que todavía realmente no... Bueno, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Así que veremos cómo sigue. El jueves todavía no tenemos orden del día, así que cuando lo tengamos comentaremos. Bueno, muchas gracias, señor Federico. Gracias a ustedes.